vida es solo una. Y qué rico es beber y ver la luna. Pensar que tenerlo todo es la cura, pero uno nace pa' morir, qué locura. Y por eso voy a traerte a donde estoy. Y lo mejor desde cero se empieza. Hay que armar este rompecabezas. Y antes de que me falte el aire, quiero encontrar todas tus piezas. El horóscopo está diciendo que tenemos que comernos, y esto es sin pensarlo tanto. No juguemos con el tiempo, así que baby, ten cuidado. Te voy a ver como nadie te ha dado. Pide que se apaguen las luces pa' quedarnos pegados. Yeah, yeah, yo tengo un plan, lo enrolo. Después te beso y me te dejo tocando un solo. Te como está diciendo que tenemos que comernos, y esto es sin pensarlo tanto. No juguemos con el tiempo, así que baby, ten cuidado. Te voy a ver como nadie te ha dado. Pide que se apaguen las luces pa' quedarnos pegados. Pa' sentir tu envío en mi habitación, tocarte lentamente mientras bajo el botón de tu pantalón. Yo sé que tú me quieres porque yo te hice el amor. Con otro solo sexo, conmigo es algo mejor, baby. Me tiene tan mal pensando en cómo hago pa' volver a verte. Yo solo quiero tenerte aquí porque me tiene mal de la mente. Tus ojos, tus labios, tu boca, tu pelo es el que a mí me llama. Cuando estoy trabajo, prendiendo el bolsito, pensando en mi cama. El horóscopo está diciendo que tenemos que comernos. Esto es sin pensarlo tanto, no juguemos con el tiempo. Así que baby, ten cuidado, te voy a ver como nadie te ha dado. Pide que se apaguen las luces pa' quedarnos pegados. Y el mahón bien apretado. Así que baby, vamos a hacerlo, chingale y jodernos, que hoy voy a grabarte. Pa' llevarme de ese culo un recuerdo, por si no vuelvo a maltratarte. Y como Sech, vamos a darnos otro trago y que la noche se encargue de borrar el pasado. El amor con los ojos te lo hago, y es que verte sin panty no se me es complicado. Así que hoy vivo más. El santo.